بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم والكتاب المبين Juro por el libro esclarecedor, el Corán. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Que hemos hecho que sea un Corán en clara lengua árabe para que podáis comprenderlo. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ Y consta en el registro principal, la tabla protegida, que se halla junto a nos, y es honorable y está lleno de sabiduría. ¿Afanadribu ankumu al-dhikra safhan an kuntum qawman musrifin? ¿Acaso íbamos a dejar de transmitiros la exhortación el Corán por ser un pueblo que se ha excedido en la incredulidad? وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ¿Y cuántos profetas enviamos a las generaciones que os precedieron? وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Cada vez que recibían la llegada de un profeta, se burlaban de él. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ Y destruimos a gentes más fuertes que los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad. E hicimos de aquellos a quienes destruimos un precedente y una lección para quienes los sucedieran. Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, dirán que los creó Allah, el Poderoso, el Omnisciente. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Quien ha hecho de la tierra un lecho para vosotros, extendiéndola para que pudierais estableceros en ella, y ha dispuesto en ella caminos para que pudierais guiaros en vuestros viajes. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون Y él es quien hace descender la lluvia del cielo en su debida medida y reaviva con ella la tierra árida. Del mismo modo, resucitaréis. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون Y él es quien ha creado todo en parejas y ha dispuesto para vosotros las embarcaciones y los animales que montáis. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين Para que una vez subido sobre ellos, recordéis el favor de vuestro Señor y digáis, glorificado sea quien ha dispuesto esto para nosotros. No lo hubiésemos logrado sin él. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Realmente a Allah retornaremos el día de la resurrección. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Y sin embargo, los idólatras asignan a algunos siervos de Allah, los ángeles, una parte de divinidad cuando dicen que estos son sus hijas. El hombre es realmente un ingrato manifiesto. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. ¿Acaso ha tomado Allah de entre su creación hijas para sí y ha escogido para vosotros hijos varones cuando Él es el creador de ambos? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Y no obstante, cuando a uno de ellos se le anuncia el nacimiento de lo que atribuyen a Allah las hijas, su rostro se ensombrece y se angustia. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Atribuís a Allah seres que crecen entre adornos y no argumentan con claridad en una discusión. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Y atribuyen a los ángeles que son siervos del Clemente el sexo femenino. ¿Acaso fueron testigos de su creación? Registraremos sus testimonios y serán cuestionados al respecto el día de la resurrección. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Y dicen, si el Clemente hubiese querido, no los habríamos adorado a los ángeles. No tienen ninguna prueba de lo que dicen, no hacen sino mentir. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. ¿Acaso les concedimos algún libro con anterioridad al que se aferren? بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. Por supuesto que no. Y dicen, encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias y hemos sido guiados por sus pasos. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Y cada vez que enviamos un amonestador con anterioridad a ti, oh Muhammad, a una población, sus habitantes más poderosos decían, encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias y seguimos sus pasos, imitándolos. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Los mensajeros decían a quienes no creían de entre su gente: «No creeréis aun cuando os traigo algo que os servirá de mejor guía que lo que seguían vuestros padres». Respondían: «Realmente no creemos en el mensaje que os ha sido revelado». فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Entonces los castigamos en consecuencia. Observa cuál fue el final de quienes negaban la verdad. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Abraham dijo a su padre y a su pueblo: «Me desvinculo por completo de aquello que adoráis». إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Solo adoro a quien me creó, pues él me guiará. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. E hizo que esas palabras perduraran entre su descendencia para que siempre volvieran a ellas si llegaban a apartarse de la adoración exclusiva y sincera a Allah. بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ. Y dejé que esos idólatras, así como sus antepasados, disfrutaran de la vida terrenal hasta que les llegó la verdad, el Corán, y un claro mensajero, Muhammad. Y cuando les llegó la verdad, dijeron: «Esto no es sino brujería, y no creeremos en ello». وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Y dijeron: «¿Por qué no ha descendido este Corán sobre uno de los hombres más notables de las dos ciudades de la Meca y de Taif?». أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ¿Acaso son ellos quienes distribuyen la misericordia de Allah y designan a quien quieren como profeta? No somos quienes distribuimos entre ellos su sustento en esta vida, y hemos agraciado a unos por encima de los demás, concediéndoles más bienes y una mejor posición, para que unos hombres trabajen al servicio de otros. Y la recompensa de tu Señor es mejor que todo lo que pueden llegar a acumular en esta vida terrenal. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Y si no fuera porque los hombres formarían una sola comunidad de incrédulos, concederíamos a quienes no creen en el clemente casas con techos y escaleras de plata por las que ascender a ellos. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. y sus hogares tendrían también puertas de plata y divanes de plata sobre los que reclinarse. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Y tendrían adornos de oro, pero todo ello no sería más que un disfrute temporal de esta vida. Y la vida eterna en el paraíso junto a tu Señor, oh Muhammad, será solo para los piadosos. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Y a quien se aleje del mensaje del Clemente, le asignamos un demonio como compañero inseparable. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Y los demonios desvían a los hombres del buen camino, mientras que estos creen estar bien guiados. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. Pero cuando ambos comparezcan ante nos, el hombre que rechazó la verdad le dirá al demonio que fue su compañero: ojalá entre tú y yo hubiese la distancia que hay entre el este y el oeste. ¡Qué pésimo compañero! وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Y se les dirá: de nada os servirá hoy vuestro arrepentimiento, pues fuisteis injustos al rechazar la verdad, y compartiréis el castigo del fuego. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ¿Acaso puedes hacer oír al sordo que no quiere oír la verdad, oh Muhammad? ¿O puedes guiar al ciego de corazón y a quien se encuentra en un claro extravío? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Y aunque te hagamos perecer antes de que presencies nuestro castigo sobre quienes rechazan la verdad, ten la seguridad de que los castigaremos. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. O puede que te mostremos en esta vida el castigo con el que los amenazamos, pues tenemos poder para hacer con ellos lo que queramos. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Aférrate pues a lo que te ha sido revelado, oh Muhammad. Realmente estás en el camino recto. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Y el Corán es una exhortación que te honra a ti y a tu pueblo, y seréis cuestionados sobre si actuasteis o no según él. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Y pregunta a los mensajeros que enviamos antes de ti si establecimos otras divinidades fuera del Clemente para que fuesen adoradas. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Y enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas al faraón y a sus dignatarios, y Moisés les dijo: ciertamente, yo soy un mensajero del Señor de toda la creación. لما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Mas cuando se presentó ante ellos con las pruebas claras de su Señor, se burlaron de ellas. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. Y cada prueba que les mostrábamos era mayor que la anterior, y los castigamos por negarlas enviándoles plagas para ver si así se arrepentían de su incredulidad. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. Y le decían a Moisés, tú brujo, ruega a tu Señor por nosotros para que nos libre del castigo en virtud de lo que pactó contigo. Y de verdad nos guiaremos al creer en ti. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Mas cada vez que los librábamos del castigo, rompían su promesa y volvían a negar la verdad. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Y el faraón convocó a su pueblo y le dijo, pueblo mío, ¿acaso no me pertenece a mí el dominio sobre Egipto y estos ríos que corren bajo mis pies? ¿Es que no lo veis? ¿Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin? ¿O es que yo no soy mejor que ese despreciable que apenas puede expresarse con claridad? فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ¿Por qué no se le han concedido brazaletes de oro, ni se han presentado con él ángeles que dieran testimonio de su veracidad? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Y el faraón engañó a su pueblo, pues eran ignorantes, y estos lo obedecieron. Ciertamente eran un pueblo rebelde que se negaban a aceptar la verdad. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. Y cuando incurrieron en nuestra ira, los castigamos ahogándolos a todos. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. E hicimos que sirvieran de precedente y de lección para generaciones posteriores. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Y cuando los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, ponen como ejemplo al hijo de María, Jesús, se burlan riéndose de ello. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Y dicen, ¿quiénes son mejores, nuestras divinidades o él, Jesús? Solo lo citan como ejemplo buscando la discusión. Son gente a la que le gusta la confrontación. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. El Jesús no es sino un siervo nuestro al que agraciamos haciendo de él un profeta. e hicimos de él y de su milagroso nacimiento un ejemplo del poder de Allah para los hijos de Israel. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Y si hubiésemos querido, os habríamos destruido y sustituido por ángeles que se sucederían en la tierra unos tras otros. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Y la segunda venida de Jesús es una señal de la proximidad de la llegada de la hora final. No tengáis dudas, pues, acerca de ella, y seguid mi guía. Ese es el camino recto. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Y no dejéis que el demonio os extravíe. Él es en verdad un declarado enemigo vuestro. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Y cuando Jesús se presentó ante su pueblo con claros milagros y pruebas, les dijo: Ciertamente he venido a vosotros como profeta para aclararos algunos de los puntos sobre los que discrepabais. Temed pues a Allah y obedecedme. Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Allah es en verdad mi Señor y vuestro Señor. Adoradlo, pues, solo a Él. Ese es el camino recto. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Pero los grupos que surgieron a raíz de sus diferentes creencias sobre Jesús discreparon entre sí. Que se guarden los injustos que rechazan la verdad del castigo de un día doloroso, el día de la resurrección. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ¿Acaso aguardan a que les llegue la hora de repente cuando no la esperen? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. El día de la resurrección, quienes fueron amigos íntimos en la vida terrenal, serán enemigos unos de otros, con la excepción de los piadosos. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Se les dirá a estos: Oh siervos míos, hoy no tendréis nada que temer, ni os veréis afligidos. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Vosotros que creísteis en mi revelación y os sometisteis a mi religión. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Entrad en el paraíso con vuestras esposas o esposos creyentes, donde seréis felices. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Circularán entre ellos bandejas y copas de oro con todo tipo de comida y bebida que deseen, y allí obtendrán todo lo que anhelen y sea un deleite para sus ojos, y allí vivirán eternamente. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Se les dirá: este es el paraíso que habéis obtenido como recompensa por vuestras acciones. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. En él tendréis fruta en abundancia de la que podréis comer. Ciertamente, los pecadores que negaban la verdad permanecerán eternamente en el castigo del infierno. La yufattar anhum wa hum fihi mublisun. No se les mitigará el castigo ni por un momento, y desesperarán de recibir la misericordia de Allah. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Y no habremos sido injustos con ellos, sino que ellos habrán sido injustos consigo mismos. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Y suplicarán al ángel responsable del infierno diciéndole: oh Malik, haz que tu señor acabe de una vez con nosotros. Él les dirá: permaneceréis en el castigo para siempre sin que perezcáis. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Y Allah les dirá: ciertamente os trajimos la verdad a través del profeta, pero la mayoría de vosotros la despreciasteis. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. ¿O acaso quienes rechazan la verdad han decidido tramar algún plan en contra de Muhammad? Nos también estamos planeando castigarlos por ello. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. ¿O acaso piensan que no oímos sus secretos y sus confidencias? Por supuesto que sí. Y nuestros mensajeros, los ángeles, están junto a ellos registrando todo lo que dicen y hacen. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Diles a los idólatras de tu pueblo: oh Muhammad, si el clemente tuviera realmente algún hijo, yo sería el primero en adorarlo. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Glorificado sea el Señor de los cielos y de la tierra, el Señor del trono. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Déjalos pues en su falsedad y en su disfrute de la vida, oh Muhammad, hasta que les llegue el día que les ha sido prometido, el día de la resurrección. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Y él es la única divinidad verdadera que merece ser adorada en los cielos y en la tierra, y él es el sabio, el omnisciente. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Bendito sea aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos. Él es el único que conoce cuándo tendrá lugar la hora, y a él habréis de retornar para ser juzgados. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Y los ídolos a los que los idólatras invocan fuera de Allah no tienen el poder de interceder por nadie. Solo podrán interceder con el permiso de Allah quienes den testimonio de la verdad sobre la unicidad de Allah con pleno conocimiento. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Y si les preguntas quién los creó, Muhammad, dirán que fue Allah. ¿Cómo pueden, pues, apartarse de su adoración? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. Y dijo Muhammad quejándose de su gente a Allah, Señor, este pueblo no cree en la verdad. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Allah le respondió, «Apártate de ellos y respóndeles de buena manera a pesar de sus ofensas, ya sabrán lo que les espera».